Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes. Y estamos con por Radio Goga. Si te pido micrófono, me das micrófono y yo quiero aclarar que los martes estamos ya con un programa de 2 horas y esto es una desprolijidad mía de no haberlo, ¿cómo se llama? No haberlo corregido antes. Estamos 2 horas desde el comienzo de febrero y hoy en particular nos vamos a ocupar, quiero, si se quiere, si se puede decir así, centralizar el programa en la figura de Paracelso. Hay un montón de cosas muy interesantes en la figura de este Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, llamado Paracelso, ¿no? Entre los amigos, hay varios espacios o varias páginas dentro de la red donde hay distintas formas de encarar la figura de Paracelso, pero también hay una serie de premisas conocidas como las 7 reglas de Paracelso, y algunas reflexiones también. Así que con Hernán en el módulo de sonidos y también en la diagramación musical vamos a compartir estas 2 horas hasta las 9 con La Rosa de Paracelso, conociendo un poquito más precisamente al personaje Paracelso. Gente de la tierra, Teofrastus Philippus Aureolus, bueno, este señor Paracelso, nació en Zúrich, en Einsiedeln, el 10 de noviembre de 1493. Y falleció en Salzburgo el 24 de septiembre de 1500. 41. Fue un alquimista, médico y antropólogo suizo. Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquimistas y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo zincum. El nombre Paracelso lo eligió para sí mismo y por el que es generalmente conocido, significa semejante a Celso, un médico romano del siglo I. Bueno, como dijimos, nació y fue criado en Suiza, en Einsiedeln, hijo del médico y alquimista suave Wilhelm Bombast von Hohenheim y de madre suiza. En su juventud trabajó en las minas como analista, comenzó sus estudios a los 18 años en la Universidad de Basilea y más tarde en Viena. Se doctoró en la Universidad de Ferrara. Estaba contra la idea que entonces tenían los médicos de que la cirugía era una actividad marginal, relegada a los barberos. Sus investigaciones se volcaron sobre todo en el campo de la mineralogía. Viajó bastante en busca del conocimiento de la alquimia. Produjo remedios o medicamentos con la ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Otro aporte a la medicina moderna fue la introducción del término sinovial, de allí el líquido sinovial que lubrica las articulaciones. Además, estudió y descubrió las características de muchas enfermedades, sífilis y bocio, entre otras. Y para combatirla se sirvió del azufre y el mercurio. Se dice que Paracelso fue un precursor de la homeopatía, pues aseguraba que lo parejo cura lo parejo. Y en esa teoría fundamentaba la fabricación de sus medicinas. El orden cósmico era lo que le interesaba a Paracelso en primera instancia y lo halló en la tradición astrológica. La doctrina del astrum in corpore es su idea capital y más querida. Fiel a la concepción del hombre como microcosmos, puso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designó como astrum o sidus, en español astro o constelación. Fue para él un cielo endosomático cuyo curso estelar, no coincide con el cielo astronómico, sino con la constelación individual que comienza con el ascendente u horóscopo. Se le atribuye también la paternidad del término espagiria, que en todo caso después lo buscamos porque aquí no está. Uno de los principios de Paracelso fue: únicamente un hombre virtuoso puede ser buen médico. Para él la medicina tenía cuatro pilares: astronomía, ciencias naturales, química y el amor. Introdujo el uso del láudano. Su principal libro fue La Gran Cirugía. A pesar de que se ganó bastantes enemigos y obtuvo fama de mago, en esa época no era muy conveniente este tipo de cosas, contribuyó en gran manera a que la medicina siguiera un camino más científico y se alejase de las teorías de los escolásticos. También aportó datos alquímicos. A Paracelso le atribuimos la idea de que los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, pertenecían a criaturas fantásticas que existían antes del mundo. Así pues, la tierra pertenecería a los gnomos, el agua a las nereidas, que son las ninfas acuáticas, el aire a los silfos, que son los espíritus del viento, y el fuego a las salamandras, que son las hadas de fuego. Igualmente, Paracelso, o sea, a la hora de prender la estufa, acordate de esto, ¿eh? Es una de las definiciones de Paracelso, las salamandras. Son los espíritus del fuego, como que le dicen. Y es muy interesante, de repente, cuando encendemos un fuego, sea en una salamandra, mira vos, que el nombre más adecuado para un elemento de calefacción de esas características, sino cualquier otra cosa, observarlo al fuego, observarlo, estar ahí, acercarse un poco con espíritu amistoso. Está muy bueno, es lindo. El progreso, cómo va, los distintos estados de ánimo del fuego. Hay una película muy linda que se llama Darsu Usala, cuyo personaje, Darsu Usala, tiene una relación muy especial con el fuego. Igualmente, Paracelso aceptó los temperamentos galénicos, esto es, procedentes del galeno precisamente, y los asoció a los cuatro sabores fundamentales. Esta asociación tuvo tal difusión en su época que aún hoy en día, en lenguaje coloquial, nos referimos a un carácter dulce, como tranquilo, flemático, amargo, es el colérico, salado, sanguíneo, dicharachero, y el carácter ácido pertenecería al temperamento melancólico. Bueno, de estos tópicos y algunas otras cositas más hemos hablado a lo largo de estos encuentros, así que bien vale ubicar un poco dentro de la figura de este inspirador que a través de la parábola de la rosa y el discípulo nos acompaña todos los martes. Vamos a propósito de compartir, vamos a darle a la música que hoy viene muy bonita, me parece. Thank you.

7:42, estamos compartiendo La Rosa de Paracelso y estamos compartiendo algo más que La Rosa, estamos compartiendo Paracelso justamente a través de una serie de datos muy interesantes que hacen a esta figura, que charlando con Elo surgió como nombre para este encuentro, donde hablamos de cosas relacionadas con la salud, con las emociones, y como lo decimos, ¿no?, al principio, con las plantas, los colores, la luz, las leyendas, las vibraciones, las emociones, las piedras, la salud, el amor y la magia. En su época ya de ejercer su trabajo, entró en colisión con los representantes de lo que era entonces con los representantes de la medicina académica de entonces, y comenzó también a enseñar. Después de haber insultado a un juez, era bastante cabrón, se tuvo que ir del cantón de Basilea para emprender nuevos viajes a través de Europa. Un espíritu fogoso, como quien dice, ¿no? En estos viajes meditó, escribió y se dedicó también, por supuesto, a la enseñanza. De ahí esa recurrencia que había de estudiantes inquietos y curiosos buscando la figura de Paracelso ahí donde él estuviera. Era muy común, como decíamos anteriormente, el itinerar por el mundo occidental conocido de esa época en busca de mayores datos, mayor formación, mayor ilustración en las distintas especialidades. En especial de la medicina. Y de manera particular, Paracelso frecuentó las ciudades balnearias, donde estudió los poderes terapéuticos ocultos que en ellas se manifestaban. Y ciudades balnearias, supongo yo que se debe referir a, en este caso se debe referir a termas, ¿no? A zonas termales, a balnearios termales. Por lo que justamente la relación o la mención que hace de poderes terapéuticos. No obstante que los baños marinos, el contacto con el mar, más una disposición de ánimo a orillas del mar, justamente también tienen su efecto terapéutico. Bueno, como dijimos anteriormente, esta forma y la no solamente de adquirir conocimientos, sino también de trasladarlos, le valió un vertiginoso cambio de condición económica. Se transformó en un hombre rico. Sus admiradores y amigos lo colmaban de regalos, pero también, como pobre, acosado por la justicia, los médicos titulares y los sabios a los que fulminaba con sus descripciones, sus anatemas, Paracelso no llegó a establecerse jamás, tanto teniendo mucha plata o siendo extremadamente pobre. La cuestión es que llega una obra, una gran obra teosófica, la Filosofía Sagax, que lo hizo respondiendo a una invitación del arzobispo de Salzburgo, en la ciudad en que murió, el 24 de septiembre de 1541, después de haber legado todos sus bienes a los pobres. Fue un personaje de intenso colorido, muy aficionado a las jodas, un místico más bien que creyente. No respetó ni a católicos ni a protestantes, y menos aún a las autoridades científicas oficiales. Su obra es considerable y en ella trata tanto de alquimia, de astrología y de magia, como de cirugía, medicina o química. Por eso puede decirse que Paracelso fue el símbolo vivo de la medicina del Renacimiento, concebida no como un humanismo, sino como un campo de curiosidades ilimitada. Debe haber sido una época muy interesante, y en algún momento nos podemos meter en eso también, ¿no? Porque de ahí devienen muchos, no, y tal vez en tiempos anteriores, buceando un poco en estas épocas de oro, por decirlo así, encontramos la razón de muchos de los aspectos que en las ciencias hoy se debaten y se desarrollan. En la página habla de una medicina hermética relacionada con Paracelso. Esta medicina no era racionalista, a pesar que tuviera en cuenta los datos de la experiencia. Su gran empeño era integrar lo intangible en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades, no separar nunca al hombre del universo, teniendo siempre presentes las influencias ocultas que padece. Tal medicina no se reducía a ser, pues, una ciencia analítica, sino que exigía también de su practicante multitud de conocimientos esotéricos y cierto dominio de las ciencias herméticas. Las leyes divinas parecían a Paracelso mucho más esenciales que la medida de las cantidades. Ciencia, magia y religión estaban tan imbricadas en su pensamiento y en el de sus discípulos que se ha podido hablar de magos más que de médicos del Renacimiento, sin dejar de reconocerse por ello que la medicina moderna debe algunos de sus descubrimientos a aquella medicina filosófica. Y surge la pregunta, ¿qué se le debe a la medicina del siglo XVI? En primer lugar, hay que citar los trabajos de Van Helmont, que suministraron una base química a la biología y a la terapéutica, y los de Harvey sobre la circulación de la sangre. El primero nunca negó su deuda respecto a Paracelso. La homeopatía, perfeccionada por Samuel Hahnemann y considerada por algunos como una medicina de vanguardia, fue heredada en parte de la filosofía médica del Renacimiento. Algunos llegan a considerar a Paracelso como fundador de la bioquímica. La alquimia, a propósito de la mención que hicimos recién, no fue solamente una búsqueda de la transmutación de los metales, sino también una investigación científica en la que los conocimientos químicos y biológicos desempeñaban un papel esencial. Paracelso debió mucho al principio alquímico de la separación, que distinguía entre el mundo visible y el invisible. El invisible estaba poblado de fuerzas a las que los antiguos llamaban demonios. Paracelso no se contentó con ser un teórico, sino que persiguió y obtuvo curaciones espectaculares, calificadas a veces de milagrosas. Sus discípulos se jactaron de haber curado a impotentes, sifilíticos, epilépticos y sordos, pero los adversarios de su ciencia médica alegaron que en realidad no se trataba más que de mejorías pasajeras. En cuanto a su obra, fue en su parte esencial publicada después de su muerte. Paracelso resulta difícil de leer, sus descubrimientos propiamente científicos aparecen mezclados con desarrollos filosóficos y con la exposición de teorías sociales. Para conocer a fondo y comprender la medicina de su época, que todavía no ha develado todos sus secretos, habría que ser a la vez científico, médico y un erudito perfectamente informado de las ciencias herméticas. Y es que el médico, en su opinión, la de Paracelso, no debía contentarse con ser un técnico del cuerpo, sino que también debía ser un filósofo. Hasta acá llegamos, porque después hay otras consideraciones interesantes, son las siete reglas de Paracelso y las reflexiones, algunas reflexiones de Paracelso. Vamos a continuar compartiendo música y después seguimos con estos dos ítems. Thank you.

8:09, ya ahora no sé si me animo a decir 8 de la tarde, ya está, crepusculares, 8 del crepúsculo. O sea, igual están bastante nubladete, está lloviendo, un momento para estar así, ¿no? Tranquilo, sentado, tomando unos mates al lado de la radio mientras escuchamos una vieja imagen, ¿no? Esa historia de escuchar la radio, sentarse a escuchar la radio. Es muy interesante, es muy lindo. Más aún cuando tenemos cosas para compartir o datos interesantes sobre uno de los tantos puntos o pilares donde se basa la sabiduría actual y en forma específica la ciencia y la medicina en particular. A propósito de la medicina, tiene unas reflexiones Paracelso sobre la medicina muy interesante. Esto de las reflexiones, si entras en la página y te encontrás con las reflexiones de Paracelso, fueron seleccionadas por Enrique Eskenazi y es bastante extenso, ¿no? Abarca muchos aspectos de los cuales nosotros vamos a compartir ahora específicamente estas reflexiones sobre la medicina, teniendo en cuenta también la época en que él hacía estas reflexiones, ¿no? Fines de 1400, principios de 1500. Ya en la plenitud de su accionar, ¿no? Pero habla, estas reflexiones seleccionadas son sobre su personalidad, la medicina, visible e invisible, mitad del cielo, es otro de los títulos. Hay unas cuantas cosas muy, muy lindas, muy interesantes. Y el ser humano, macrocosmos, microcosmos. Después, no, es muy largo, es muy extenso y es, si tenés ganas de introducirte dentro de una línea filosófica, la de Paracelso, te recomiendo que con tranquilidad te pones a leer todo esto. Y específicamente sobre la medicina puedo compartir con vos esto. Dice Paracelso, pero como en la medicina se ha mezclado tan inútil población que no contempla ni busca más que su propio beneficio, ¿cómo puede ocurrir o seguirse que yo los invite al amor? Por mi parte me avergüenzo de la medicina prestigiosa que ha caído en tal estafa. Esto aparece en escritos de 1537 a 1541. El médico no es más que el servidor de la naturaleza y no su dueño. Por eso corresponde a la medicina seguir la voluntad de la naturaleza. Esto está contenido en Tres Libros de Cirugía, 1528. La obra Tres Libros de Cirugía. El médico procede de la naturaleza. Ella lo hace. Solo aquel que obtiene su experiencia de la naturaleza es un médico. Y no aquel que con la cabeza y con ideas elaboradas escribe, habla y obra en contra de la naturaleza y sus particularidades. También de Tres Libros de Cirugía, 1528. Otra de las reflexiones, en una planta hay más virtud y energía que en todos los gruesos libros que se leen en las universidades, a los que no ha sido concedida larga vida. Esto en la obra de las cosas naturales, 1526. Y lo repito, en una planta hay más virtud y energía que en todos los gruesos libros que se leen en las universidades a los que no ha sido concedida larga vida. Cosas naturales, 1526. Reitero, estos son disquisiciones, son reflexiones, son pensamientos. En algunos casos también se puede hablar de elucubraciones de Paracelso, seleccionadas por Enrique Eskenazi. Te doy esto como dato para buscarlo con más facilidad. Dice después, es necesario que todo médico posea rica experiencia, y no sólo de lo que viene en los libros, sino que los enfermos han de ser su libro. Ellos no le extraviarán y no será engañado por ellos. Sin embargo, aquel que se conforma con meras letras es igual que un muerto, y también, como médico, está, por así decirlo, muerto. Entonces, como hombre y como médico, mata a los enfermos. Ni siquiera un mataperros puede aprender a desollar en los libros, sino tan solo en la experiencia. Tanto más se aplicará esto al médico. Esto es de Opus Paramirum. La medicina, otra de las reflexiones. La medicina descansa sobre cuatro columnas: la filosofía, la astronomía, la alquimia y la ética. La primera columna debe comprender filosóficamente la tierra y el agua. La segunda, la astronomía, debe aportar el pleno conocimiento de lo que es de naturaleza ígnea y aérea. La tercera, la alquimia, debería explicar sin falta las propiedades de los cuatro elementos, es decir, de todo el cosmos, e iniciar en el arte de su elaboración. Y finalmente la cuarta, la ética, debería mostrar al médico aquellas virtudes que han de acompañarle hasta su muerte y deben apoyar y completar las otras tres columnas. Esto está contenido en Liber Paragranum. Sigue. Así pues, el que la medicina y los médicos sean obra de Dios explica por qué una y otros han sido creados del fuego y en el fuego. El médico, por otra parte, existe no por sí mismo, sino por la medicina, razón por la cual resulta necesario que se someta al examen de la naturaleza del mundo y de todo cuanto ella contiene. En semejantes condiciones, todo cuanto aprenda de la naturaleza debe confiarlo a su sabiduría, sin pretender, al contrario, interpretar la naturaleza desde las especulaciones de su inteligencia. También de Opus Paramirum, libro 1, capítulo 1. Sigue. El arte de la medicina echa sus raíces en el corazón. Si tu corazón es falso, también tu medicina lo será. Si tu corazón es recto, también lo será el médico que haya en ti. Liber Paragranum. Ahí está, en esa obra. Después, lo cierto es que en el mismo lugar de la tierra donde existe un veneno mortal, existe también un exacto contraveneno, y que del mismo modo que se engendran las enfermedades, se produce la salud. Lo lamentable es que haya tan pocos médicos que se interesen por estas cuestiones y las estudien como se merecen, y que la mayoría se anulen en la simple profesión de contempladores de orinas. Sus sórdidas y culinarias ganancias bastan a esos tales para colmarlos de satisfacción y para persuadirlos de vivir en sus casas, contentos de no hacer nada, ya que solo ejercen la medicina para acumular el dinero que con tanta liberalidad les procura el examen de las orinas. ¿Para qué han de complicarse la vida con trabajos más penosos?, se pregunta en Opus Paramirum. En la misma obra... Dice lo siguiente: la naturaleza posee, en efecto, una industria cierta para su propia curación que el médico ignora, por lo que su papel queda reducido al de simple protector o defensor de la naturaleza. Las otras dos reflexiones que siguen también son de Opus Paramirum. Así podéis juzgar, según este principio, cómo en todas las enfermedades hay una ciencia en el médico y otra en la naturaleza del microcosmos. Ello quiere decir que entre el hombre y las cosas externas hay siempre un cierto acuerdo o similitud que hace que se convengan y ayuden entre sí, y que sólo cuando el hombre ha percibido, admitido y conocido la naturaleza de las cosas puede llegar a poseer verdaderamente el conocimiento de la anatomía. Pues siendo el limbo la totalidad del mundo, universus mundus, y estando el hombre formado en él, se puede establecer que todo debe acordarse con lo que le es semejante. Cada miembro externo, macrocósmico, sea la mejor medicina para su correlativo miembro interno y así sucesivamente unos para otros en el mismo orden. Pues no cabe duda que en el gran mundo están todas las proporciones humanas, divisiones, partes y miembros, así como el hombre en su totalidad. El poder del astro es siempre superior al poder del médico. Esta es una pequeña reflexión cortita del libro de las entidades. Y quedan tres de esta recopilación de Eskenazi sobre las reflexiones de Paracelso, que son las siguientes. Solo la causa celeste puede determinar estos movimientos. Por eso, es pura fantasía la de esos médicos que no toman el cielo en consideración, atribuyendo todo al microcosmos y envolviéndose más y más en el error. El hombre debe aprender toda su sabiduría del gran mundo o macrocosmos, y no de un solo organismo o microcosmos. Todo médico se hace, pues, en esta concordancia, el conocimiento del mundo y, en él y por él, el conocimiento del hombre, lo cual no constituye dos cosas, sino una que ha de ser finalmente complementada por la experiencia. Y la última, también de la obra Opus Paramirum, libro 1, capítulo 2, esta última que vamos a compartir, que dice, pues por más que la percepción de las apariencias exteriores esté al alcance de todos, corresponde a los médicos esa especial visión interior por la cual nos es dado el secreto de las cosas. Escuchamos el tema Saga, que es de Jan Garbarek. Él era el intérprete del saxo. Ese es un saxofonista noruego. Toca saxo soprano y tenor, clarinete y flauta. Ha tenido una extensísima carrera musical. Es un gran referente para los más grandes músicos. Ha colaborado con frecuencia con Keith Jarrett, Egberto Gismonti, Gary Peacock, Miroslav Vitus, Zakir Hussain, Charlie Haydn, Anwar Brahim y Ralph Stauner, por ejemplo. No está todo. Ralph Stauner, por ejemplo, sí, es uno de los integrantes, pero también tiene una extensa. No, son grosísimos, así que es muy, muy interesante como personaje musical, así como lo es Paracelso en lo que hace a la medicina y su proyección al momento actual, en que hay una serie de elementos que están empezando a convivir, a fusionarse, a complementarse. De allí que es un buen momento para discernir, que es aquella famosa historia de separar paja de trigo, y comenzar a compartir los elementos genuinos y posibles, ¿no?, de las distintas propuestas complementarias, llamadas también alternativas. Y nos abre un mundo enorme y luminoso por las distintas variantes que existen, ¿no?, más allá de la propuesta académica oficial. De todas maneras, preocupado por el tema de la salud del ser humano, comparto con vos ahora las 7 reglas de Paracelso. La primera es la salud, es mejorar la salud. Él dice, para esto hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmica, llenando bien los pulmones al aire libre o asomándose a una ventana. Beber diariamente en pequeños sorbos 2 litros de agua. Comer muchas frutas. Masticar los alimentos del modo más perfecto posible. Evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuvieran por alguna causa grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad. Agua, alimentos, medicina y tratamiento. Lo primero es mejorar la salud. Segunda regla de Paracelso: desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Huir como de la peste de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento o por tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia decisiva. Se trata de cambiar la espiritual contextura de tu alma. Es el único medio de cambiar tu destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe. La regla número 3. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo. La regla número 4 dice: hay que olvidar toda ofensa. Más aún, esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior, pero no te hablará así de pronto. Tienes que prepararte por un tiempo, destruir las superpuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en sí, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse, la carne flaca. La regla número 5. Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por media hora. Sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y te pondrá en contacto con las buenas influencias. En este estado de recogimiento y silencio suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo, todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiará en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. Ese es el daimon de que habla Sócrates. Es uno, podría tomarse como uno de los principios básicos de la meditación. Media horita, rajarse por ahí, que nadie te moleste. No, nada, simplemente buscar el espacio adecuado, no un pretexto para protestar porque no te dejan estar tranquilo. Sexta regla de Paracelso. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstenerse, como si hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, aún de tus más íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o descubras. Por un largo tiempo al menos debe ser como casa tapiada o jardín sellado. Es regla de suma importancia. Y la regla número 7 de esta recopilación, no sé si son estas o son también, como la anterior, una especie de ¿cómo se llama? De trabajo de recopilación y elección de algunos aspectos, pero creo que son estas las reglas, 7 reglas verdaderas de Paracelso. Jamás, la séptima, jamás tengas, o mejor dicho, jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu, no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen las malas influencias y con ellas el desastre. Si estudias atentamente a las personas de buena suerte, verás que intuitivamente observan gran parte de las reglas que anteceden. Muchas de las que allegan gran riqueza, muy cierto es que no son del todo buenas personas en el sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo de dicha. Puede ser uno de los factores que a ella conduce, por el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras. Pero la dicha más duradera solo se consigue por otros caminos. Allí donde nunca impera el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoísmo. Thank you. Esta es otra de Paracelso, es cortita y vamos a seguir compartiendo música. Está muy lindo esto, estamos entrando ya en la nochecita, pero todavía hay esa luz. Debe ser una de las aproximaciones al otoño que estamos teniendo. Recién viendo la proyección meteorológica, que era Winguru, Hernán, Winguru parece ser que viene una temporadita bastante húmeda, ¿no? Con tiempo inestable y esas cosas. Pero te dejo esto de Paracelso para afrontar el mal tiempo con buena cara. Jamás te quejes de nada, domina tus sentidos, huye tanto de la humildad como de la vanidad. La humildad te sustraerá fuerzas y la vanidad es tan nociva que es como si dijéramos pecado mortal contra el Espíritu Santo. No la dejaba picar ahí nomás para hacer eso. Thank you. Schulman en la música. Nos estamos encontrando con estas propuestas sonoras muy interesantes. Nos falta muy poquito, nos faltan unos 10 minutos de encuentro de Rosa de Paracelso, habiendo conocido algunas intimidades de Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Paracelso, una figura por demás importante dentro de muchos de los aspectos de la medicina y sus adyacencias. Hay una canción muy linda de alguien que se fue hace poquito, el Flaco Spinetta, que se llama Alma de Diamante. El otro día me estaba viendo el final de un video, de un video, una filmación de una presentación de Spinetta con Diego Rapoport en los teclados. Se fueron los dos. Primero se fue Diego a fin de año pasado y en los poquitos días después el Flaco Spinetta, no mucho tiempo después, una especie de pacto de nos encontramos por allá y seguimos charlando de nuestras cosas. Alma de Diamante es el tema, y aquí hay una recurrencia a esa piedra, a ese cristal. Vaya a saber cómo será el diamante, un cristal, una piedra, carbono, en definitiva. Brillar como diamantes es el texto que voy a compartir con vos de de Saide Sesin. Es un entrevistador alemán, y entrevistó justamente, valga la redundancia, a Demetrio Matías, un hombre de conocimiento del Valle de Chichimeca en México, y comienza así: brillar como diamantes. La tierra está enferma porque respira a través de los hombres, dice mirando a la lejanía, y añade: pero ese no es el problema, sino que se va a curar. Don Demetrio Matías se ríe y a su vez me pregunta: ¿qué es el tiempo para aquel árbol inmenso de allá? Estamos sentados en el umbral de su casa de adobe, en el camino de Tequisquiapan. Abajo yace el pueblo entre los árboles. Don Demetrio Matías, apodado el Azteca, es constructor de teponastles y tambores antiguos para las danzas autóctonas, y santero a cargo de una virgen de los remedios que encontró intacta en el hueco de un tronco donde iba a tallar un huehuetl. El huehuetl es un tambor de piso de antes de la llegada de los españoles, ¿no? Prehispánico. Labrador y andariego por los caminos del monte, además de su fama de hablar con los animales, es conocido por saber antiguas ceremonias curativas, palabras de poder y ritos que devuelven la salud y disipan malas rachas para la siembra. La tierra es como un gran río que se lava al girar. Los jodidos somos nosotros, que hemos abusado como especie de ella, que es una mujer, y así también de poderosa. En el silencio que dejan sus palabras se oye nítido el incipiente croar de las ranas. Conforme atardece, aumenta el volumen y la variedad de melodías. Don Demetrio señala la llanura. ¿Qué significan sus voces? ¿Para quién cantan? ¿Les importa a ellas que las oigamos? Error es del hombre blanco creerse el corazón de las cosas, porque como vampiro después chupa la sangre que loa de lo precioso, haciendo polvo hasta su propia casa, trayendo la enfermedad sin cura. Pero la tierra se mueve tantito y ahí están todos derrumbados, ahogados, quemados, y nos creemos tan poderosos como para matar la existencia. La nuestra, por supuesto que sí, pero no la de otras formas de vida. Así que la palabra alerta no es salvemos al planeta, sino seamos nosotros menos pendejos. todos son vibraciones y nosotros los humanos estamos echando muy malas vibraciones. La Tierra responde con agujeros en el cielo, deslaves, fríos y calores, huracanes, pero nosotros no paramos la rueda. Cada vez más hondo las máquinas hurgan petróleo, empuercan los mares, los ríos, los peces, y párale de contar. Aquí mismo este río que pasa abajo, a duras penas era un caudaloso brazo de agua cristalina que la empresa Kimberly Clark convirtió en desagüe de sus desechos de papel. Todo por hacer rollos para limpiarse y sonarse los mocos de la gente culta y entendida. Ah, pero eso sí, los indios siempre somos los pendejos porque rechazamos la civilización. Cabe aclarar aquí que la aplicación de la palabra pendejo es mucho más allá de la que conocemos nosotros que la aplicamos a un chico o a una persona de corta edad, un pendejito, un pendejo. No, es otra cosa, es una persona desconsiderada, una persona negligente, una persona ignorante, alguien que procede tercamente aunque sepa que lo está haciendo mal. Ese es un pendejo o es una pendejada. Así que todo esto está visto al revés y allí está la fortuna. Algo va a cambiar. Dice el entrevistador, ya no sé qué preguntas hacerle a don Demetrio Matías. Percibe mi turbación y dice, bueno, tal vez todo se trate de un gran cambio de mirada, de comprender cómo nosotros, los indios y todos los que respetamos a la tierra, que ella es un ser vivo que nos lleva en sus hombros por el espacio y nos calienta al sol y nos deja descansar en la noche. Cuando uno ama, uno respeta. La tierra no se puede poseer, solo trabajar o habitar, cultivar. Es una verdad sencilla que ha creado muchos problemas desde que se llegaron aquí las colonias extranjeras. Acá hace una aclaración, un pequeño apartado. Dice, para la gente del campo en México, la colonización empezó con España, pero no ha terminado, sino que a lo largo de la historia ha tenido diferentes nacionalidades, incluso ahora la propia mexicana. Tú me preguntaste qué pensaba yo sobre la contaminación y es eso. Cada quien ve nomás a su alrededor y sin prolongación en el tiempo. Y creen que la suciedad que arrojen en la China no va a aparecer en Tumbuctú o aquí nomás en el estadio de Querétaro. Pero todo es una enfermedad de ligamentos que ignoramos de tantos que hay y minuciosos. Y yo digo que todo se revierte. Cada cosa deja una huella, como en las grabaciones de tu máquina se quedan las palabras. Así queda una sombra de todo en nuestro tejido del mundo y al final, pues allí está ni más ni menos que lo que sembramos. Las últimas selvas, lagos, ríos que quedan en México han sido defendidos de la voracidad por lo que ellos llaman la reticencia del indio al progreso. Palabras hay muchas, pero no se detiene la rapiña. Todo lo que está vivo, el hombre blanco quiere comprarlo, venderlo, fragmentarlo, explotarlo. Bajo el enfoque del negocio, nada tiene valor. He visto caer ante mis ojos árboles centenarios que estorbaban el camino o la vista, y de eso tenemos acá infinidad de ejemplos. Dispararle al venado, al armadillo, no más que por divertirse. Pero eso no es nada, apenas comenzamos a darnos cuenta. La tarde se apaga súbitamente, como sucede en los países cercanos al Ecuador. Una algarabía de pájaros brota de las ramas ondulantes de los árboles. El azteca, don Demetrio Matías, así apodado el azteca, sonríe apaciblemente. ¿Ves? Me dice. Así hay que hacer en la vida, cantar de gozo y júbilo, rendir belleza al mundo, como las flores, la brisa, aún en medio de la bruma contaminada, nos queda brillar como diamantes. Tengo que agradecerte la compañía. Hemos estado junto a vos compartiendo una edición más de La Rosa de Paracelso, Hernán en el módulo de sonidos y Quique en las palabras. Hasta el próximo martes, que lo pases bien.